El grito del sol, de las sierras, de la noche y el agua. El grito de la lluvia, de las nubes, de los ríos. El grito. El grito. El grito de los grillos y de las juanitas, de los sapos y los insectos. El grito de los árboles y de las calles de tierra. El grito. El grito contra la minería, el grito contra el desmonte, el grito contra el abuso, el grito contra la explotación indiscriminada de los recursos naturales. El grito. El grito por la integración de las identidades, el grito por la libertad y la comunicación popular. El grito, el grito siempre suena bien. 95.5 Radio Comunitaria. Radio Comunitaria. Los siguientes emprendimientos son los que confían y apoyan este proyecto comunicacional, comunitario, alternativo y popular que llamamos La Tesis. En Los Hornillos, tras la sierra, disfruta de una hermosa estadía en un lugar mágico, la Cañada Club de Campo. Acompañamiento terapéutico desde la neurodescodificación, biodescodificación, programación neurolingüística, coaching y otras disciplinas. Clases de Qigong martes y jueves de 15 a 16 horas, alquiler del predio para fiestas y eventos y comidas serranas. La Cañada Club de Campo, teléfono 3571-600442. Te esperamos. Mercadito La Estación. Avícola, pescado, verdulería, almacén y bebidas. Productos orgánicos de la zona. Opción vegetariana de Oriente Express. Too much, too Horario corrido de lunes a sábados de 9 a 18. Domingos y feriados de 9 a 14. Mercadito La Estación. Encontranos en Ruta 14 y Boulevard Los Olivares, Los Hornillos. Too much, too Almacén Natural El Rocío te espera con la más amplia variedad y la mejor calidad de cereales, legumbres, frutas secas, aceites y todo lo que necesitas para una alimentación natural y saludable. Tenemos los mejores precios de la zona y especiales para revendedores y compras comunitarias. Encontranos sobre Ruta 14 a 700 metros de la Plaza de Villa de las Rosas, yendo hacia Villa Dolores, todos los días en horario corrido de 9 a 21 horas. Del cerro. Cervecería artesanal Piedra y Camino. Vengo bajando. Desde hace ya 15 años elaboramos en Piedra y Camino cerveza en forma artesanal. Camino y piedra. Cerveza Cumbres. Vení a degustarlas a nuestro lugar, por el camino sur, al paso de las tropas. Comunicate con nosotros al 03544-498-203. ¿Necesitas estar seguro? Asegura tu auto, moto o casa en Villa de las Rosas. Accidentes personales y otras coberturas. Marcelo Roganti, productor, asesor de seguros. Acércate al Paseo del Aljibe, local 5, frente a la terminal de Villa de las Rosas. O comunícate al 03544-494927. Ferretería y Corralón Los Hornillos te espera en su nuevo local. Materiales de construcción, cemento, hierro, ladrillos, sanitarios y artículos de ferretería. Envíos dentro de la zona y todos los presupuestos sin cargo. Llamaros al 03544-499-832 o por WhatsApp al 1546-4954. Ferretería Norte. Bulonería, herramientas, máquinas y pinturería. Te ofrecemos afilado y armado de cadenas para motosierras, leña y gas, artículos de ferretería en general. Cotizamos todos los materiales para tu obra. Ferretería Norte. Visítanos en Ruta 14, kilómetro 126, Villa de las Rosas, teléfono 3401-4365-45. Correo electrónico ventasferreterianorte@hotmail.com. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. Cuidado, che, cuidado. La crecida. Fomentar la lectura, la recreación, difundir la cultura y la educación permanente del pueblo son los pilares de las bibliotecas populares. A diferencia de las bibliotecas públicas, que son solventadas por el Estado, las bibliotecas populares son dirigidas y sostenidas principalmente por sus socios. El origen de las bibliotecas populares se remonta a la Ley 419, sancionada el 23 de septiembre de 1870. Su inspirador fue el entonces presidente de la Nación, Domingo Faustino Sarmiento, quien envió al Congreso de la Nación el proyecto de creación de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares. En 1986, esta ley fue reemplazada por la 23.351, que le da la denominación que aún conocemos como Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares. La más antigua de nuestra ciudad es la Biblioteca Popular de la Asociación de Mujeres. Tiene sus orígenes en 1872, cuando un grupo de vecinos decide constituir la primera biblioteca popular. Y se reunían estos vecinos en los altos del mercado, donde está ahora el Centro Cultural Bernardino Rivadavia. Empezaron a juntar libros, atesoraron los primeros volúmenes de diarios, pero pasado un tiempo, un grupo de señoras, intelectuales, profesoras, escritoras, pintoras, tomaron en sus manos el modelo del Consejo de Mujeres de Buenos Aires y heredaron ese legado maravilloso de libros y periódicos. Y es por eso que a partir de ese momento se conoce como Asociación de Mujeres de Rosario. Lo más importante que nosotros atesoramos aquí es el material antiguo. Un material que está conformado por periódicos que solo tenemos nosotros porque son, por ejemplo, desde los orígenes de la capital. Prensa, Nación, revistas antiguas, Caras y Caretas, Monos y Monadas, y muchos libros antiquísimos que solo están aquí. En este momento nosotros podemos asegurar que ya tenemos registrados, catalogados 40.000 libros. Las bibliotecas populares son asociaciones civiles, autónomas, creadas a partir de la iniciativa de los vecinos de una comunidad. Ofrecen espacios de consulta, expresión y desarrollo de actividades culturales, de la lectura y extensión bibliotecaria en forma amplia, libre y pluralista. Las bibliotecas populares luchan muchísimo por mantener sus instalaciones. ¿Por qué? Porque hay un solo ingreso fijo. ¿Cuál es? La cuota societaria. Algún que otro subsidio y luego la imaginación de las comisiones. Creo con certeza que las bibliotecas populares de los barrios más alejados del centro tienen otras perspectivas con respecto a la gente del barrio. El niño va a hacer su tarea, las madres se acercan, los padres, los abuelos, hay una amistad con el bibliotecario y con la comisión. En todos los distritos de nuestra ciudad podemos reconocer el papel preponderante que tienen para los vecinos estos espacios, que no solo proporcionan el acceso a bienes culturales e información ciudadana, sino que funcionan como medios de inclusión social. Buen día, crecida. Buen día, camino. Misterio, buen día. día palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día, buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría ya llegó la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día, buscando buena leña para el corazón. Buen día crecida, buen día camino, mate amor. Buen día misterio, buen día palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día, buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría ya llegó la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día, buscando buena leña para el corazón. Buenas, buenas, muy buen día, muy buenos días a todo el Valle de Tras la Sierra. Aquí estamos, lunes 23 de septiembre, quieran o no quieran, Fernández, seguimos resistiendo acá. Seguimos al aire resistiendo, y más ahora con esta primavera que empezó a full. Impresionante. Impresionante. Espectacular sol, una semanita que viene brava de temperatura, y nosotros aquí metiéndole temperatura a la radio, porque en cualquier momento el cohete sale para arriba. ¡Epa! Y chao. Me gustó ese optimismo, esa actitud. Y sí, hay que ponerse así, si no... Si no, ¿para qué venimos? ¿Para qué venimos? Exactamente. ¿Para qué venimos? Seguimos, bueno. La lucha. Así nos pone entonces esta primavera, hermosa primavera transerrana, arrancando hoy 23 de septiembre, a través de la 107.9 FM Sierras Come Chingones. Mandamos abrazo enorme a toda la gente que enorme, que nos hace el aguante también. Sí, nos sintoniza a través de ese medio. Y también a quienes nos escuchan a través de otras posibilidades que nos brinda la red de redes. Exactamente. Vulgarmente llamada Internet. Internet. ¿No? www.radioelgrito.com, nuestra página web. Y ahí mismo podés meterte y descargar la aplicación para tu celular. Sí, ya descargatela, pues ya la vas a tener y te queda para siempre. Claro, exactamente. Vías de comunicación, Pipo, para esta crecida de 570127 para mandar mensajitos, WhatsApp. Después, si no tenés el teléfono directo, 499312. Tenés la página El Grito, así a secas, de Facebook. Sí. Y el Instagram, sí. Radio Comunitario El Grito. ¡Bien! Me acordé. Y después dicen también, me dijeron que hay un Telegram. Sí. Ese no lo manjo ni ahí. Y es la parte distinta al WhatsApp. Es como... aparte, un WhatsApp libre, digamos. Un WhatsApp libre. Bueno, perfecto. Mucha gente se está integrando a Telegram. Así me decían, así me decían. Con el mismo número, 570127. No hay mucha... Claro, no hay... No hay mucha vuelta. Pero te tenés que bajar una app, ¿cómo es? Para instalar el Y como te bajas el WhatsApp, te bajas el Telegram. Te bajas esto. Sí. Es gratuito, totalmente. Perfecto. ¿Qué tal pasó el fin de semana, López? Y la verdad que la pasé bien. Lindo, ¿no? Sí, la pasé bien. Mucha cosita, mucha actividad, ¿no? Lindo. Ya arrancó el viernes a la noche con el Orpila, con una jam musical. Estas reuniones que están haciendo para conformar el colectivo de músicas tras la sierra. Qué bueno. Con bastante gente ahí pensando, nucleándose. Y buscando alternativas para juntarse, para poder difundir lo que hace. Que terminó en una improvisación general. Exactamente. Muy bueno. Así muy que bueno. Ya arrancó de esa forma el fin de semana. Bien. A full. Después a la noche estuvimos ahí en una reunioncita tomando algunos drinks. Es verdad que lo vi a usted. Claro, no sé si se acuerda. Sí, ahora me estoy acordando. Ahora que le miro bien la cara, me estoy acordando. Era yo. Sí. ¿Cómo la pasó? Bien, le mandamos un abrazo grande entonces a Mari Carmen. Un abrazo gigante a Mari Carmen. La pasamos de primera y con camarote, como se dice. Porque la verdad que es muy lindo. ¿Descansó el domingo un poco? Y el domingo fue relax. Ah, pensé relax, que siguió la gira. No, tranquilo, porque hay que recuperarse para estar bien el lunes a la mañana y estar aquí presente con la energía y el optimismo y toda la polenta necesaria. Un matecito, unos criollitos infaltables del lunes. Se me cayó cuando abrí el micrófono para arrancar el programa, se cayó la bolsa de criollito. Se llenó la consola de miguitas. De miguitas, ¿no? Bueno. Espero que no se le meta ninguna ahí adentro el potenciómetro. Sí, se mete en un lugar inoportuno. Sí. Estaba mirando acá, ya que usted tiró ese optimismo desbordante. Sí. Para hoy, 26 grados centígrados, la máxima. No, viene con todas. Y parece que vienen arriba ascenso. De 30. A partir del miércoles... Vienen ascenso. Mañana dice que va a estar medio nubladón. Ajá. Y después, a partir del miércoles, soleado y levantando la temperatura hasta 33, 34 grados. ¡Epa! O sea que el fin de semana va a ser espectacular. Espectacular. ¿No? Ya se lo voy diciendo. Hoy todavía un poquito fresco, no tanto, pero algún fresquito temprano, pero ya a partir de mañana. Sí, no, ya a partir de mañana, bronceador, la sombrilla y todos los elementos veraniles a mano. Bueno, y hoy 23 de septiembre es el día de las bibliotecas populares. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. De eso era el audio del principio de hoy, contando un poquito sobre la importancia de las bibliotecas populares que hay en todo el país, cómo se manejan, ¿no? Cómo les cuesta manejarse. Sí, cómo les cuesta también. Y bueno, la fuerza ahí de la autogestión y del esfuerzo de todos los socios y socias de cada biblioteca para poder llevarla adelante con sus características puntuales, ¿no? Depende cada lugarcito. Cada lugar, claro. Pero compartiendo ese espíritu, ¿no? De importantísimo de estar, ¿no? De estar, de difundir la cultura, de que la gente lea y se reúna alrededor de lo que es la lectura, que es tan fundamental. Aquí en el Valle, la última juntada biblioteca armada que fue en Las Rabonas, ¿no? Hace muy poquito. Ajá. El nacimiento de una nueva popular aquí en el Valle, detrás de la Sierra. que por lo menos ya tiene, que yo conozca, por lo menos en Villa Curo Brochero, en Mina Clavero, aquí en Los Hornillos, en Villa de las Rosas, en Villa Dolores, ajá, ahora en Las Rabonas, seguramente me olvidaré de alguna más, pero ahí tenés ay, para ir, ¿no? Y hoy justo no vi en Dani Britos. ¿Qué pasó con Dani Britos? ¿Dani cuánto? Dani Britos, uno de, que venía de ahí, de justamente de la biblioteca, hacer su columna literaria. Uy, ojalá que venga pronto, Dani. Le mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande. ¿No está en el Valle? Lo extrañamos. Y aprovechamos este día de las bibliotecas populares y el Dani, que está cumpliendo un rol importantísimo al respecto aquí hace muchísimos años. Claro. En el pueblo de Los Hornillos. Que la está peleando, sí. Así que ahí le mandamos un abrazo enorme. Abrazo gigante. Y mire, justo aquí mandan un mensaje. Se ve que lo estaban escuchando. No me digas. Sí. Muchísimas gracias, hijo y amigo. Hijo y amigo. Y a mí, a ver, ¿cómo sería hijo? Yo sería, sí. Sí. No entendía si era que yo era hijo y amigo o si usted era el hijo. Me estaba enterando acá al aire. No, yo soy el hijo. Usted es el hijo y yo soy el amigo. Sí. Listo. Feliz con mis 71 acuestas. Muy bien. ¿No? Abrazo enorme. Mari. Bueno, abrazo grande, Mari Carmen, que develó su edad al aire. Y que lo lleva muy bien, sí, lo lleva obvio. Muy bien. Yo no puedo develar mi edad porque me dice, eso tenés, y así estás. Al revés, ¿no? No, viste, no das la edad que tenés, no, das mucho más. Bueno, y hoy 23 de septiembre también se cumplen 32 años de la muerte del gran poeta y un letrista excepcional. A ver si adivina. Don Homero. Sí. Espósito. Exacto. Bien, ¿cómo está? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Maestro, maestro, maestro de lo maestro. Bueno, así que nos vamos a dar el lujo, si le parece, de arrancar esta crecida. Pero un lujazo. Con esta canción Trenzas, interpretada nada más y nada menos que por el polaco Roberto Goyeneche. Qué dupla. Métale. Seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia. Trenzas que me ataron en el yugo de tu amor, yugo casi blando de tu risa y de tu voz. Fina caridad de mi rutina, me encontré tu corazón en una espina. Trenzas de color de mate amargo, endulzaron mi letargo gris. ¿A dónde fue tu amor de flor silvestre? ¿A dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte y así mi soledad se agranda por buscarte y estoy llorando así, cansado de llorar, trenzado a tu vivir, con trenzas de ansiedad. Sí, ¿por qué tendré que amar y al fin partir? Trenzas, seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia. Trenzas, nudo atroz de cuero crudo, que me ataron a tu mudo adiós. ¿A dónde fue tu amor de flor silvestre? ¿A dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte y así mi soledad se agranda por buscarte. Y estoy llorando así, cansado de llorar, trenzado a tu vivir con trenzas de ansiedad. Sin ti, porque tendré que amar y al fin partir. Es el golpe de la crecida. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. Todo. Cuando sale el sol, la vida se ennoblece con su resplandor, la vida se ennoblece con su resplandor. Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta. Nuestro territorio. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La crecida. Por Radio El Grito. Comenzó a correr el agua. El país. Te lo debo porque no estoy en el tema. Argentina. Observar y hacer observar. Nuestro territorio. Bueno, Pipo, ¿y de qué vamos a hablar si no nos queda otra que hablar de comunicación? Comunicación. ¿No? Comunicar y hablar de comunicación, en este caso comunicación popular, comunicación alternativa, comunitaria, autogestiva, ponerle la palabra que quieras, pero fundamental para los distintos sectores de la sociedad en nuestro país que tienen esa vía de información. Y bueno, no tienen otra. Y sí, que es tan importante y además que lucha un poco contra los medios hegemónicos que mantienen todo un discurso más uniforme y proteccionista de determinados intereses. ¿Será por eso, Pipo, que son tan ninguneadas a veces y combatidas estas radios comunitarias? No le quepa ninguna duda, don López. Bueno, el ENACOM, ¿no? Sí. El mismo ENACOM, que es... supuestamente estamos esperando nosotros que nos dé una licencia y que ha otorgado varias licencias, también persigue y sigue hostigando a distintas emisoras comunitarias a lo largo de nuestro país. La semana pasada fue allá en Chipoleti. Exactamente, sí. Con un decomiso directo, decomiso sin filtros. Decomiso directo, claro, de todo. Sin filtros. Bueno, en este caso no llegó al decomiso, por suerte, pero sí llegó el acta y la amenaza de ilegalidad para la FM Riachuelo, ahí en el barrio de La Boca, ¿no? Mira. FM Riachuelo, muchísimos años de laburo, claro, ahí en la comunidad, nucleada a través de los pibes, ¿no? La organización social y política Los Pibes, sí, ¿no? Que tiene muchísimos años de laburo territorial ahí en el barrio. Y en este caso también una denuncia por interferencia. Por interferencia, sí. Mire qué cosa. Sí. Este caso no sería un aeropuerto, no es un handy de fuerza de seguridad. Sí. Tampoco es, como lo han dicho otras veces, en la telefonía celular. Claro. Este caso es a otra radio. Que debe tener más. Sí, sí, ¿no? Más no, peso, va. Digamos. Estamos hablando de la FM Blue 100.7. Bien. La notificación que llegó habla sobre la inminente declaración de ilegalidad de la FM Riachuelo, el secuestro de los equipos y exige el cese de transmisión inmediata. Ah. ¿No? Bien. Pero no se llevaron los equipos. No, ni ellos van a pagar la radio. Así, recorta. Sí. Ah, no, siguen transmitiendo normalmente. Están haciendo todas las tareas técnicas y legales, ¿no? Sí. Para verificar que haya una... Lo mismo que hicimos acá. Está bien. Verificar que haya una interferencia o no, ajustar los equipos y todo eso. Pero en una declaración, ¿no? Que ha sacado la FM Riachuelo, la 100.9, ¿no? FM Blue es 100.7. Ajá, está el ladito ahí. Pegadita, ¿no? La Organización Social y Política Los Pibes, nucleada en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, advertimos, dice, nos encontramos haciendo todas las tareas técnicas y legales tendientes a solucionar el problema indicado y estamos convencidos de la legitimidad de nuestra tarea en la promoción de más derechos y justicia social para nuestro pueblo, que la ley 26.522 vino a reconocer. En un contexto de crisis propiciada por el modelo de endeudamiento, ajuste y saqueo del macrismo, esta radio también genera ingresos para más de 30 trabajadores de la economía popular que gestionan diariamente la emisora y hoy ven hostigada su fuente de trabajo genuino. Por lo tanto, no permitiremos que la FM Riachuelo se apague. Informamos al conjunto de medios comunitarios, populares y referentes sociales que nos declaramos en estado de alerta y movilización. Así que. O sea que van al frente. Se plantó la FM Riachuelo. Van a estar contando, obviamente, compartiendo todo lo que se va discutiendo, claro. Y las actividades, tareas y decisiones que vayan, sí, tomando. Lo que pasa es que allá en la barriada, la Boca. Es más fácil la barricada. Sí, claro. Allá nosotros, si queremos hacer una barricada, somos tres gatos locos. Pero mira, mire todo el siempre verde que hay, Fernández. Ah, sí. Eso sí. Así que hay que venir con motosierra y armar una barricada. Bueno. Pero bueno, vamos a compensar esta mala noticia y seguir hablando de comunicación popular, seguir hablando de radios comunitarias y conocer una experiencia en el pueblo Punta del Agua. Punta del Agua, sí. Exactamente. Esto es al sur de la provincia de Mendoza. Sí, sí, señor. Y tenemos un diálogo con, sí, Juan José El Choique Bravo, sí, referente de FM El Nevado, que relató la importancia que tiene la radio en su pueblo, qué vínculos hay con la experiencia cooperativa que llevan adelante y qué significa el derecho a la comunicación para las familias campesinas. Y eso es muy importante, López. FM El Nevado, en el 89.1 MHz, forma parte de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, una organización campesina de Cuyo y a su vez se integra al Movimiento Nacional Campesino Indígena. Así que mire si es una radio con peso y con importancia para todos esos grupos. Y esto que decimos, ¿no? No es lo mismo la radio de ciudad, claro, la radio de pueblo... La radio en el medio del campo abierto. Abierto, claro. ¿No? Sí. Vamos a compartir esta experiencia. Entonces, FM El Nevado, le agradecemos a Mariano Randazzo, que estuvo por ahí, anda dando vueltas por distintas emisoras comunitarias de nuestro país. Bueno, vamos a escuchar a Mariano y el diálogo con Juan José Bravo. Esta radio, ¿no? FM El Nevado. Punta del Agua, bien al sur de la provincia de Mendoza. Bien. Vamos a conocer una radio que queda en el sur de la provincia de Mendoza, que está vinculada a una cooperativa de campesinos, de trabajadores rurales. Hablamos de la FM El Nevado, les voy a contar después la historia de por qué se llama así, que es una radio gestionada desde una cooperativa que tiene vínculo con la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, la UST, organización campesina que funciona ahí en Mendoza, que funciona en San Juan, y que tiene vínculo, forma parte de una organización todavía mayor, que es la del Movimiento Nacional Campesino Indígena, el MNCI. Bueno, hablamos, nos conectamos con Juan José Bravo, alias el Choique. Choique es ese animal, el ñandú. Sí. Bueno, es una manera de nombrar al ñandú. Bueno, Juan José el Choique Bravo nos cuenta dónde queda Punta de Agua, así se llama este pueblo, y cómo es este lugar. Estamos en Punta del Agua, que es un distrito del departamento de San Rafael, de la provincia de Mendoza. 500 kilómetros de Mendoza capital y 180 kilómetros de la ciudad de San Rafael. Somos una población aproximadamente de 1.200 habitantes, de la cual el 80% se dedican al ganado menor, la idea siendo el ganado caprino, así que es la actividad que realiza la mayoría de los puesteros que se encuentran en la zona de secano. Sí. Hablamos de un pueblo de un poquito más de 1.000 habitantes. Para llegar ahí hay que hacer un trayecto de unos 50 kilómetros de ripio. Está en una zona medio aislada de la provincia porque no pasa sobre una ruta principal. Y ahí, en este lugar, Punta de Agua, funciona una cooperativa. Tiene un vínculo estrecho con la idea de nuestro programa de mostrar experiencias de autogestión. ¿Para qué fundaron esta cooperativa? ¿Cuál es su sentido? Eso es lo que nos cuenta Juan José Bravo. Es una cooperativa, se llama Tierra Campesina, depende del Movimiento Nacional Campesino Indígena, UST Mendoza, donde nosotros nos dedicamos a comprar el producto que tiene el productor, que es el cuero de cabra, ya que se comercializa mucho en la zona el chivito, que es muy conocido por ser un chivo muy rico, muy famoso, conocido por esto también por la calidad que tiene la alimentación en las sierras y por la calidad de agua que contamos en nuestra comunidad, por eso tiene ese rico sabor. Este producto por mucho tiempo estuvo perdido, donde no tenía ningún valor, la gente lo tiraba, y está la oportunidad de una curtiembre recuperada que se encuentra en el departamento de Maipú, de la provincia de Mendoza, a pocos kilómetros de la ciudad capital. Ellos recuperaron esta curtiembre y empezaron a trabajar el cuero. Tal es así que la UST hace un contacto con ellos y así se va formando la cooperativa Tierra Campesina, que es la encargada de comprar y acopiar todo el producto, el cuero de cabra caprino que se encuentra en el sur de Mendoza, en el norte de Mendoza, norte-centro, y también en la zona de Enconde, de la provincia de San Juan. Lo que hemos logrado con esta cooperativa es que no exista intermediario. El producto que en algún momento tenía un valor muy bajo y que únicamente lo compraban los ambulantes o las barracas pagando un bajo precio, hoy el precio que nosotros estamos ofreciendo como cooperativa al productor no lo puede pagar ninguna barraca en la provincia de Mendoza, porque directamente nosotros no nos beneficiamos con eso. La prioridad nuestra como cooperativa de la UST y el MNCI es beneficiar directamente al productor. Doy fe de que los mejores chivitos del país se comen en el sur de Mendoza, desde Malargüe para abajo o en el norte de Neuquén. Así es esta zona de Punta de Agua, pasando San Rafael. Y Juan José Bravo también nos comparte por qué es importante pertenecer a organizaciones, estar enredados. En este caso, su cooperativa forma parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Muchísimo, porque lo primero que el movimiento en esto trabaja, más que nada, en primer lugar, sobre los conflictos de tierra. En la zona de Mendoza existen muchísimos lugares donde los puesteros o los campesinos todavía no tienen el título de su propiedad. Por ende, por ahí está que viene cualquier persona que quiere adueñarse de la tierra, y la tierra que le ha costado muchos años de trabajo y de generación en generación. Entonces el movimiento primero empieza, seguramente llega a un lugar por un conflicto de tierra, y resulta que después continúa viendo de qué forma puede llegar a mejorar la calidad de vida del puestero, del campesinado. Y es así que se llega, por ejemplo, ahora con la compra de este producto tan importante y que estaba muy olvidado en la zona de campo, porque a veces ni se vendía, se tiraba. Punta de Agua en Mendoza es una zona de mucha variedad de frutas, de nueces hay, es una zona muy linda. Punta significa mucho, sería algo así como bocha de agua, punta Mirá. De agua, claro. El nombre de la radio. Y todo esto se le debe a el nevado, que no tiene ninguna reminiscencia narcótica, sino que el nevado es una montaña, un volcán, que una montaña de 3.800 metros de altura, para nada despreciable, que está ahí en el sur de Mendoza y que tiene nieves permanentes. Por eso uno ve ahí cerquita del pueblo esta enorme montaña que se siente por momentos rugir y siempre con su puntita pintada de blanco. De esa montaña tomó el nombre de la radio, empezó a transmitir en agosto de 2015 Radio Campesina, en un lugar donde no hay telefonía celular, donde el teléfono es satelital solamente, donde casi no hay internet. Entonces, bueno, juega un rol fundamental tener ahí una radio. Le preguntamos a Juan José, el Choique Bravo, ¿qué significa para ellos, cuál es el sueño este de poder tener una radio en su pueblo y gestionarla? Y bueno, la verdad que para nosotros una novedad, más que una novedad, es un logro y un sueño anhelado de muchos años por la comunidad del lugar, y donde nosotros vemos, por ejemplo, que la radio va a cumplir una función social, porque hay lugares donde no tenemos señal de telefonía, entonces la gente de campo se maneja con los comunicados, con los servicios sociales y todo eso, entonces va a ser algo que va a impactar muchísimo en la comunidad. La intención nuestra es que, obviamente, militar esto que el movimiento nos va a dejar para el lugar y que a su vez sea la puerta para que la comunidad participe, se exprese, que ya no esté en silencio, sino que también se puedan defender sus derechos, y de los que anteriormente dije y de otros muchos más que existen, por ejemplo. Primero la sueño como un poblador que ve que llega a su pueblo un progreso, algo nuevo que le estaba haciendo falta. Y después, como parte también que voy a hacer de la radio, la sueño como algo anhelado y que en realidad va a ser una satisfacción personal también. Entonces, y para que los que vienen atrás de nosotros, que son los jóvenes y los niños, le puedan dar una continuidad, la sueño como algo que le vamos a tener mucho amor, mucho cariño, y que la vamos a cuidar muchísimo para que salga adelante. Una palabra no dice nada, y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconde el lodo. Una mirada no dice nada, y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro. Como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada, y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como la piedra que nace polvo. Thank you. Me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo y está la orilla donde me ahogo y está la orilla donde me ahogo y está la orilla donde me ahogo. Desde lo más alto del valle suena Radio El Grito. El Grito. Ahora, desde Los Hornillos. Radio Comunitaria. Argentina. Contacto telefónico. Bueno, seguimos aquí en La Crecida por Radio El Grito, emitiendo para todo el valle de Tras la Sierra, en donde una de las tantas actividades que suceden fin de semana a fin de semana, Pipo, sí. Tuvo un condimento especial este arranque de la primavera. Totalmente. Con este tercer encuentro de copleras, ¿no? Que ha traído copleras, copleros, invitades de todo el país, y la verdad que ha sido muy, muy bonito. Lamentablemente, como decíamos el viernes, nos vamos a quedar este año con las ganas de la copla acá en el estudio en vivo. El viernes hubo un amague, hoy hubo otro amague. No va a poder ser, pero no vamos a dejar de contar qué es lo que pasó. Y aparte con hay una comunicación muy especial, ya que tenemos ahí del otro lado del teléfono a María Alejandra Díaz Roldán, quien estuvo aquí compartiendo durante el fin de semana. Alejandra es santiagueña, vive hace algunos años en Olavarría, provincia de Buenos Aires. No solo es vidalera y nos va a contar un poquito sobre el encuentro, sino que aparte es realizadora del documental El silencio del coyuyo. Así que le damos la bienvenida. Yo le diría del coyuyo. Del coyuyo, exactamente. Alejandra, bienvenida acá al aire de La Crecida. Te agradecemos mucho la comunicación. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Cómo están? Allá Muscas, también bienvenidos ustedes. La verdad que ya estamos viviendo las resonancias y de todo este encuentro y también la nostalgia, porque ya se están yendo casi todos. Y la verdad que fue un encuentro muy, muy, muy intenso, que nos permitió no solo compartir las diferentes tonadas y entonadas también, ¿no?, de las cajas, con esos paisajes, el paisaje sonoro, el paisaje cultural que nos acompaña, sino también que nos despertó reflexiones en diferentes momentos, y eso fue muy, muy interesante y yo diría hasta necesario, ¿no? ¿Ya habías participado en alguno de los encuentros anteriores? No, esta es mi primera vez, pero sí tuve dos invitaciones. Viste que dicen que la tercera es la vencida. Sí. Esta es mi tercera invitación. Bueno, porque yo me dedico no solo a la recopilación, yo soy artista, soy maestra de danza clásica y contemporánea y doy clases en las escuelas, digamos, polimodal de arte, y también enseño música. Y presenté un proyecto que se llaman Jornadas Culturales, donde llevo las diferentes tonadas, la copla de invierno, la copla de verano, la vidala. Trato de que en todos estos encuentros que yo vivencio, de trasladar un poquito a las escuelas con los chicos de grado, de primer grado, allá hay hasta sexto y en algunas escuelas hasta séptimo. Así que es un trabajo que es muy restablecedor de tantas distancias que uno recorre para llevar esa vivencia, ¿no? Sí, la verdad que muy muy interesante, muy importante, ¿no? Ese laburo. ¿Y cómo lo viviste? ¿Te sorprendió? ¿Cómo? Me voy llena de muchas sensaciones muy lindas, por eso te digo que es necesario este encuentro. Ajá. Y es necesario que también la gente del lugar o la gente de la provincia acompañe, porque cada encuentro, hay copleros que me contaban que ya es el tercero que vienen, otros que ya hace muchos años que vienen acompañando a Florencia en determinadas actividades, y la verdad que tiene su particularidad, porque el canto con caja, la vidala, todas las tonadas, tienen esa magia, ¿no? Esa magia de provocar, entonces cada encuentro va a ser único, totalmente único, porque va a depender de esas distancias, esas huellas que uno viene pisando y la nostalgia de que estamos esperándolo para encontrarnos aquí. Entonces vos imaginate, yo me encontré con mi hermano que no lo veía hace más de un año. Mira. Entonces, bueno. fue intenso desde ese lugar hermoso y abrazador, ¿no? Porque me voy abrazada por muchas latitudes, ¿no? De gente de La Quebrada, de las Ciancianitas que nos han visitado por primera vez, yo también, de gente que vino de Entre Ríos también, o sea, nos vamos súper abrazados con muchas sensaciones hermosas, lindas, y con ganas de seguir, porque nosotros a veces tenemos que irnos de nuestro lugar, ¿no?, de origen, y se extraña. En Olavarría yo no tengo con quién copiar o con quién vidalear. Entonces esa nostalgia, cada encuentro a mí me permite llenarme de toda esa energía, llenarme de todos esos paisajes y traerlos y terminar el año para volver a... Porque ahora nos espera carnaval. Así que es otro también, otra fecha que para nosotros es importante, ¿no? Pasar esas tradiciones y esas ceremonias, porque son parte de nuestra vida cotidiana para nosotros, ¿no? Bueno, te habla Pipo Fernández, acá María Alejandra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Vos sabés que a mí me queda la duda. Yo el año pasado, este año no pude, pero el año pasado estuvimos con mi mujer ahí en el encuentro. Y me queda la duda esta, ¿cuál es copla, vidala, baguala? ¿Cuáles serían las diferencias, digamos, básicas entre estos ritmos? Y lo más, digamos, están muy emparentadas una con la otra. Claro, pero claro. Cada una se diferencia por su paisaje sonoro, ¿no? Ajá. La vidala es nostalgiosa, es dolorosa, nace en el medio del monte, del obraje, y las tonadas de invierno y de verano en toda la zona de la quebrada, corresponde también a cada entonación, a cada ceremonia. Una es la Pachamama, otro es el carnaval, o sea, pero están emparentadas, ¿no? Otras son más rimadas, más silábicas. El paisaje es el que le va a dar ese canto. Ese paisaje sonoro es el que le va a dar el canto, porque en la Puna tiene otra, se diferencia también de la zona de la quebrada. Entonces, el paisaje sonoro es el que le va a dar el apoyo de esa entonación y de esa enunciación de cómo lo va a cantar y lo va a vivenciar el coplero. Ajá. Y después el apoyo está en ese paisaje cultural. El paisaje cultural no solo es, digamos, lo que nos bordea para el deleite de nuestros ojos, ¿no? Sino también lo que va de alguna manera a atravesar y acompañar a todo ese contexto y la forma que se presenta la copla, ¿no? Claro. Que nosotros le decimos, ese es el paisaje de denunciación, que cómo va a ser cantado, cómo va a ser representado en el cuerpo, ¿sí? Y apoyado desde la memoria, que echa voz en ese canto, ¿no? Es muy interesante porque yo trato de no caer solo en lo musical, ¿no? En la diferencia musical y en el recurso estilístico, ¿no? De la baguala, de la copla y de la vidala, sino que es el paisaje cultural y el paisaje sonoro, porque es parte de nuestro patrimonio. El cuerpo, como lo vivencia, lo está haciendo patrimonio, ¿no? Por eso es el contacto tan importante para nosotros con la pacha. Claro, claro. Y me imagino que de ahí salen las características específicas, digamos, por ejemplo, de la vidala santiagueña. Exacto, exacto. La vidala santiagueña es un canto más intimista, la baguala y la copla son un canto quizás que nace más colectivamente, más comunitariamente, ¿no? El vidalero lo canta en esa soledad, en el monte, porque hay que entrarse en ese monte para trabajar más de 12, 8 horas ahí metido en el obraje, y bueno, ahí nace en esa nostalgia, ¿no? De no sentirse tan solo, ¿no? Claro. Me imagino que de ahí surge esta convocatoria a Fidel Ferrandes, vidalero de Fernández, ahí en Santiago del Estero, ¿no? ¿Por eso lo elegiste? Sí, sí, sí, sí. Él hace un... Nosotros ahí en Fernández se hace el encuentro de vidaleros y en la casa de Fidel, en el patio de Fidel, hacemos la previa. Ajá. Entonces empezamos ya desde tempranito con la familia, a preparar un locro, porque él siempre brinda un locro, una comida que comparte, sobre todo para los copleros, y a partir de ahí, ya de temprano, empezamos a matear, a empezar a preparar todo. Es Fidel el que hace el locro, que le sale riquísimo, sí. Tiene una mano, sí, impresionante. Entre paréntesis, le sale riquísimo. Así que ahí empiezan las previas, y al otro día, el domingo, es el encuentro, en donde también compartimos con otras sonoridades, ¿no? Que también tiene ciertas particularidades. Pero ahí la vidala, la idea es que poder de alguna manera vivificar esas vidalas, traer, no cantar siempre las mismas, porque nos pasa siempre que nos piden las mismas, pero también hay otras, y hay otras voces que no se animan a llegar al encuentro o que no quieren subir arriba de un escenario, ¿no? Claro, claro. Porque las vidalas y la copla tienen una particularidad, ¿no? No son de escenario. Nacen en ese contexto cultural, en un contexto familiar, en una ceremonia, en un ritual, en un rezabaile, en épocas también de Pascua. Salen en ese contexto. Claro, no que digamos para escenario. En un contexto que tiene que ver con lo que se está diciendo. No exactamente. No es a nivel espectáculo. Exacto, exacto. Eso es. Exacto. Y escúchame, futuras proyecciones. Bien, yo sigo el Silencio del Coyuyo, ya salió la primer parte, que es la que presentamos en este encuentro de copleros acá en tras la sierra, que bueno, abarca exclusivamente mi historia, mi propia historia de vida, que es bastante reflexiva, ¿no? Porque yo de alguna manera voy encontrando mis orígenes, ¿no? Yo no tengo una historia de vida bastante atravesada por la historia argentina, ¿no? Donde pierdo mi línea genealógica, y en el documental yo encuentro a mi abuela, y después de encontrarla y vivenciar un tiempo, ella fallece. Entonces por eso se llama el silencio del Coyuyo, ¿no? No es solo que nos han silenciado con nuestras vidalas y con nuestras tradiciones, sino que también hay muchas historias silenciadas. Claro, donde claro. El relato sale y la vidala nos invita, es parte de ese relato en cada construcción histórica, también tratamos de buscar que se haga visible también el encuentro, ¿no? Entonces yo ahora lo que estoy haciendo es seguir y ir a la lengua, ¿no? Porque es algo muy importante rescatar lo vernáculo dentro de lo que es la lengua quichua. Para nosotros también es importante porque el quichua también acompaña a la vidala, ¿no? Bien, bien. Bueno, Alejandro, la verdad que muy, muy, muy bonita ahí acá la charla. Sabemos que estás haciendo las valijas, lamentablemente, ¿no? Muy ilustrativa, sí. Sobre todo la charla, muy ilustrativa. Aquí sí, donde el tiempo se hace presente. Sí, lamentablemente. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación acá con Radio de Grito. Y si te animás para dejarnos algo ahí, aunque sea una coplita, una vidalita, cantada, ¿sí? Recitada, lo que vos quieras como cierre acá. Bueno, esta. Sí, bueno. Esta cajita que toco, vidalita, tiene boca y sabe hablar. Mi bien, ay, mi dolor, solo le faltan los ojos, vidalita, para ponerme a llorar. Mi bien, ay, mi dolor. Te he de querer, te he de adorar, te he de llevar a donde nadie te puede encontrar. Tan solo muriendo yo te he de encontrar, tan solo muriendo. Yo te iba a comprar. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y quiero aprovechar a saludar a Florencia Barros por permitir esto, por permitir este convite, como digo yo, ¿no? Porque es un convite, no es solo un encuentro, sino un convite de diferentes tonadas. Y a todas las chicas que acompañan de su comparsa, fue muy interesante también el homenaje a Leda Valladares, emocionante, fue muy fuerte. A los chicos de la comparsa de Sicuris también, que me permitieron ahí bailar, que fue muy lindo lo que me dijo un señor, parecías un cóndor bailando, fue muy fuerte. Miércoles. Sí, ya lo creo. Fue algo muy, muy mágico. Bueno, eso es lo que tienen los encuentros, es pura magia, y eso solo lo provoca

Te esperamos los miércoles de 10 a 13:30 horas en la plaza. ¿Sí? Vale. De 9 a 12. Minutos después, la corriente del agua cobró más fuerza. No para. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela. ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Pa' salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Dibújeme el árbol del cacao, mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao. ¿Qué le pareció el temita, López? Muy bonito, ¿eh? Muy hermoso, bonito. Hermoso. La cantante es Cathy James. Cathy James. Sí, con ese nombre tan inglés. Sí, por eso digo, uy, qué jazz. Me voy a escuchar. No. Claro, no. Resulta que la madre era inglesa, ajá, el padre irlandés. Y nace en una pequeña isla de Irlanda del Sur. Pero a los 2 años la familia se traslada a Colombia. Desde chica empezó a estudiar música, empezó con el violín, después con la guitarra, después se fue a Bogotá a estudiar en la Universidad de Música, donde se graduó y formó distintos grupos, anduvo por varios países de Latinoamérica con sus grupos y como solista. Pero no ha llegado acá a la Argentina. Y la he descubierto hace poco y la verdad que me gusta muchísimo. Tiene unos temas realmente hermosos. Y a mí me extrañaba, digamos, esa terminología tan latinoamericana, como el toitico bien empacado. Y digo, y Cathy James no me sonaba, incluso la imagen es absolutamente inglesa, ¿no? Y bueno, seguí investigando un poquito más y realmente tiene unos temas y una historia muy bonita. Compartíamos el tema Toitico bien empacado. Empacado, sí. Bueno. Bueno, estás escuchando La Crecida, por Radio El Grito, por ahora por la 107.9 FM Sierras Come Chingones y a través de tu computadora o de tu celular. Y prontito, lo antes que podamos, vamos a estar al aire del Valle de Tras la Sierra, de punta a punta. Cuando ya no aguantemos más. Sí, cuando... Tenemos que quede alguien, ¿no? Porque me parece que la cosa viene por ahí, más que por la cuestión legal y toda la burocracia. Hasta que aguantemos, seguimos por acá. Y después, si no, le damos, prendemos, levantamos la palanca y chao. 15-57-01-27. Exactamente. O al fijo. Al fijo el también. 499312. Y si no, a El Grito, ahí así a secas, El Grito en el Facebook. Ahí en nuestro Facebook, si querés, hay un video que ya tiene cientos y cientos de reproducciones. Epa. Por lo menos alguien se interesó en ver cómo fue el proceso de colocación de la nueva antena en la torre. Impresionante. No es, en realidad no es un video muy... Qué interesante que, ¿no? Pero, bueno, no, pero simbólicamente. Muy significativo, sí. Eso es lo que tiene. Bueno, ahora como todos los lunes y ya pasadas las 11 de la mañana, y como todos los lunes, mientras seguimos esperando a Dani Britos, vamos a compartir la columna de La Crecida de hoy. Estamos hablando de economía, ¿no? De Nick de Astelarra. Sí, de Tomás Astelarra, economía social, economía comunitaria. Sí, vamos a avisarle, antes que nada, a Isabel. Sí. Que no le pudimos bajar la velocidad, sí. ¿O sí? No sé, la verdad que no la escuché. Isabel, prepárate, concéntrate. Si tenés que criticar, critica, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Vamos a ver, esta es la columna, el tema, ¿no? Y seguimos hablando del tema de la deuda interna y en qué nos involucramos cotidianamente, ¿no? En nuestra vida relacionada con lo económico. Hoy el tema es el decrecimiento. Epa. En vez del crecimiento, decrecimiento. El decrecimiento, sí. Que es lo más habitual en este país. A ver de qué trata este tema. Un ratito y volvemos escuchando a nuestro compañero Tomás Astelar. A ver si recuperamos la economía, che. Porque la economía, que nosotros sepamos, siempre fue social, comunitaria, popular, humana. Lo que pasa es que entre tantas cosas nos chorearon hasta la economía. Así que vamos a deconstruir entre todos la definición de economía que nos ha impuesto el poder capitalista. Esta es la columna de economía de Tomás Astelarra, para Radio Garabato. Porque la otra cosa que yo he descubierto a estas alturas es que la gente que sabe exactamente para dónde va es la que nunca descubre nada. Porque se da lo que llamo la obsesión del punto fijo. Estoy aquí y tengo que llegar allá. Y en consecuencia, todo lo que hay entre medio se percibe como obstáculos que deben ser superados para llegar a donde quiero llegar. Y resulta que en esos presuntos obstáculos está toda la aventura de la vida. Entonces me lo paso con antiojera, ¿entiendes tú? Y nada, una vida pobre. ¿Cuál es el consejo? Aprende a derivar en estado de alerta. Saca todas tus antenas y deriva. Derivar no es dejarse llevar por la corriente. Si alguno de ustedes ha hecho surf alguna vez, en la ola, ¿qué es lo que es? Si tú vas a hacer surf y te propones de llegar a ese punto en la playa, te vas a sacar la mugre. Tú vas a llegar a la playa, no sabes dónde, pero vas a llegar. ¿Por qué? Porque estás jugando con la ola, estás jugando con el viento, estás jugando con el movimiento, ¿no es cierto? Es decir, estás derivando con todas tus antenas desplegadas, ¿no es cierto?, con todos los estímulos que estás recibiendo. Y vas a aterrizar en algún lugar de la playa. Fantástico. Pero no puedes saber de antemano que fue en ese metro cuadrado o en ese metro cuadrado. Es lo mismo. Derivar en estado de alerta. Ahí reciben los estímulos y eso generan creatividad. Y sobre eso los montan sobre el caballo de la coherencia. Y tenemos un mundo nuevo en el cual todos seremos por lo menos regularmente más felices. Buen día, garabatos y garabatas. Mientras la televisión sigue discutiendo estas giladas de los dólares y los fondos del Banco Central y la reserva de no sé quién y todas estas cuestiones que solo niegan que nos cagaron una vez más, vamos a ir a problemáticas más profundas y situaciones donde realmente podemos involucrarnos nosotros mismas. Vamos a hablar del decrecimiento. Porque estos debates en la televisión, en los grandes diarios hegemónicos, no los vas a escuchar. Así que en esta columna de hoy vamos a hablar del decrecimiento. Así nomás. ¿De qué se trata? ¿Con qué se come? Y todos aquellos, viste, que incluso el propio Evo Morales en Bolivia, que les parece una cosa fabulosa que la economía crezca al 7%, al 8%, se peleen a ver quién crece más rápido, como si estuviéramos jugando el truco. Muchos intelectuales, muchos sabios desde hace un par de siglos, más específicamente desde la revolución industrial, están empezando a plantear que no está bueno esto de acumular todo el tiempo, esto de crecer económicamente, de la que la producción sea mayor un día al otro, y de acumular mucha infraestructura y capital, que no siempre es social, que no siempre es de relaciones de confianza, como hablamos en esta columna, sino que a veces solamente es monetario, ¿no? Solamente es físico, ¿no? Que no es económico, porque la economía tiene que ver con muchas cosas más. Así que para arrancar vamos a citar al amigo Carlitos Marx, que alguna vez dijo ahí en un discurso: hoy en día todo parece llevar en su seno su propia contradicción. Vemos que las máquinas dotadas de la propiedad maravillosa de acortar y hacer más fructífero el trabajo humano provocan el hambre y el agotamiento del trabajador. Las fuentes de riqueza recién descubiertas se convierten por arte de un extraño maleficio en fuentes de privaciones. Los triunfos del arte parecen adquiridos al precio de cualidades morales. El dominio del hombre sobre la naturaleza es cada vez mayor, pero al mismo tiempo el hombre se convierte en esclavo de otros hombres o de su propia infamia. Hasta la pura luz de la ciencia parece no haber podido brillar más que sobre el fondo tenebroso de la ignorancia. Todos nuestros inventos y progresos parecen dotar de vida intelectual a las fuerzas materiales, mientras que reducen la vida humana a nivel de una fuerza material bruta. Estamos cualquiera, Pacheco. El apocalipsis, Pachacuti, llámelo como lo quieran. Yo en la Quispe digo el bendito descalabro mundial. O mi amigo Vero Hellman ahí en su columna de Radio El Grito dice: el fin del mundo al fin. ¿Por qué? ¿Por qué estamos en esta situación? Y lo peor de todo, como decía un viejo amigo militante cubano, es que se fuerza a la estupidez, ¿no? Se fuerza a través de los medios de comunicación, a través de la política, a través de todo, a que la gente pueda vivir cómodamente en este paradigma de crecimiento. Lo que mi amigo, el economista Gabriel Burín de la UBA decía: el teorema de la heladera más grande, la ambición, el consumo, siempre queremos más. Esas necesidades infinitas que siempre en esta columna planteamos como un error. Y esto sumado a la ambición, a no ver las externalidades, a la ganancia infinita y a la obsolescencia programada que le dicen, esta cuestión de que las máquinas cada vez nos duran menos porque de esa manera las empresas obtienen más ganancias. Todo esto ha generado que estamos en un camino sin retorno y la gente cómodamente en su casa sigue consumiendo sin importarle que esto tenga que ver con una esclavitud, tenga que ver con una huella ecológica, con la pérdida de valores humanos, que la cana trafique merca y los políticos roben. A mí, dame mi sueldo a fin de mes y no quiero saber más nada. De la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Discúlpenme los peronistas, pero es la consigna más capitalista que he escuchado en mi vida. Después están los que se llevan tu trabajo, los que se llevan más del sueldo, que son muy poquitos, pero tienen la sartén por el mango. Hoy vemos que la violencia es uno de los principales recursos económicos de todos estos negocios, de todo este mundo capitalista, de todas estas empresas, tanto legales como ilegales, y muchas veces las dos cosas a la vez. Ese mismo hijo de puta que provoca la guerra en Colombia para afanarse todo, es el mismo que te vende la paz, que controla los medios, controla las mentes, controla el espíritu y hasta la historia. Y entonces, ¿qué hacemos, Pacheco? ¿Qué hacemos? La gran pregunta. Preferiría no hacerlo, decía, ¿no? El cuento de Melville. Butterfly. Exactamente. Sin embargo, ahí por la década del 90, el economista francés Serge Latouche usó una frase bastante zen diciendo que cuando un río se desborda, todos deseamos que decrezca para que las aguas vuelvan a su cauce. Parar la pelota, mirar al costado, y seguramente nos demos cuenta que muchas de las necesidades superficiales que estamos acarreando y que encima generan externalidades negativas, las podemos dejar de lado. Podemos dejar de consumir, vivir una vida más sencilla, y encima vamos a poder vivir más tranquilos y hasta trabajar menos, loco, porque esta gente del decrecimiento que viene desde años más, estipula que más o menos todos deberíamos laburar 4 o 5 horitas por día. Ya 5 es una bocha. 5 es un montón. Cinco es un montón. Yo sé que suena muy hippie, ¿no? Por algo el poder estigmatiza a los hippies como estigmatiza a los santiagueños, a los papachos bolivianos, esto de que somos vagos. Incluso no conformes con eso, ahora somos hasta terroristas. Todas estas ideas del decrecimiento fue algo que surgió apenitas nació la revolución industrial. Gente como Henry David Thoreau en Estados Unidos, o el mismo Tolstoy en Rusia, y hasta Mahatma Gandhi, que alguna vez dijo: necesitamos vivir simplemente para que otros puedan simplemente vivir. Y también dijo: Dios no permita que algún día India adopte el industrialismo a la manera de Occidente. Para lograrse prosperidad como imperio, Gran Bretaña explotó la mitad de recursos de este planeta. ¿Cuántos planetas necesitaría un país como India? Es así, nosotros vemos que con todo este crecimiento, con todo este avance tecnológico, la ciencia positivista, resulta que algunos muy poquitos logran ese avance y, sin embargo, el hambre cada vez está en más lugares del planeta y, como muchos dicen, no es el problema solucionar la pobreza, sino que justamente el problema es solucionar la riqueza, la opulencia, el consumo desmedido y lo que llamamos el crecimiento económico. Ya en 1972, Jing Jinge Wangchuk, rey de Bután, país taoísta, él hizo una nueva forma de medir la economía. Esto del Producto Bruto Interno, el famoso PBI que todos analizan, él creó un índice que se llama la Felicidad Nacional Bruta. Esto en respuesta a las constantes críticas de mucha gente sobre la pobreza de su país, al igual que la pobreza en Bolivia, como hemos hablado muchas veces, que alguna gente piensa que es una cuestión de miseria y cuando uno va ahí se da cuenta que en realidad es una cuestión de dignidad y poder vivir de otra manera y de organizarse de otra manera. En el 73, el economista Schumacher, en un libro titulado Lo Pequeño Es Hermosa, aplicó lo que es la economía budista, así nomás: maximizar el bienestar y reducir al mínimo el consumo. Esto vino en con el Club de Roma, que en una importante investigación que ganó al afamado Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, para ver qué pasaba con esto de la crisis del petróleo, esta gente así muy académica de los Estados Unidos redactó en 1972 un informe que se tituló Los Límites del Crecimiento. Ahí en los 90 en Francia, Latouche y sus amigos crean el Instituto de Estudios Económicos por el Decrecimiento Sustentable y se conforma un partido político por el decrecimiento, PPLD. En Kingsley, Islanda, en el 2005, surge el movimiento de las comunidades de transición. Estos son aldeas donde, si bien aceptamos que estamos en el medio de un modelo capitalista, en medio de un montón de cosas a las que no podemos renegar, como esta computadora que tengo enfrente mío o este micrófono que tengo enfrente mío y este divino vicio de la comunicación, sin embargo hay que empezar a aflojar la mano. Y hasta el propio Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, habló del decrecimiento. Dijo nuestro amigo Bergoglio: es insostenible el comportamiento de aquellos que consumen y destruyen más y más, mientras otros todavía no pueden vivir de acuerdo con su dignidad humana. Ha llegado la hora de aceptar cierto decrecimiento en algunas partes del mundo, aportando recursos para que se pueda creer sanamente en otras partes. De alguna manera, es ver que esto del crecimiento económico, como bien aclaramos en estas columnas, la economía no es solo dinero, muchachos, no es solo edificios, no es solo infraestructura, industria. La economía también son relaciones humanas, la economía también son abrazos, la economía es la forma en la que podemos intercambiar nuestros saberes, nuestras formas de producir, y de alguna manera quizás tengamos que crecer un poquito más en la economía del afecto, ¿no? En la economía de las redes sociales, y parar un poco con tanta parafernalia mediática de máquinas, de empresas. Se necesita construir casas tan grandes, se necesita hacer tantas obras de infraestructura, tantos transportes, sobre todo que la mayoría al final son para beneficio de otros países, o nosotros no la vamos a usar, no la van a poner muy pero muy caro. Y entonces, bueno, empezar a plantearse eso, cómo volver a una economía de desarrollo a escala humana, dice Manfred Magnitz justamente, y eso tiene mucho que ver con las economías locales, con el trueque, con consumir lo que está cerca, ¿no? Con esto que hablamos la otra vez, de esta contradicción de mucha gente que adopta la agroecología o el veganismo, todas estas formas de alimentarse bien, y sin embargo traen una alguita desde la China, sabiendo que el 50% de la huella ecológica, es decir, el desastre que estamos haciendo con la madre tierra, tiene que ver justamente con el petróleo, con el transporte, o que prendamos palo santo en nuestras casas, sabiendo que por este lujo que nos damos en todo el mundo de prender palo santo, que solo hay en Bolivia, resulta que estamos deforestando los bosques de Bolivia, ¿no? Entonces, de alguna manera, de esto se trata el decrecimiento, que vamos a desarrollar un poquito más en profundidad las ideas de estos economistas que dicen: paremos la moto, paremos un rato, pensemos bien, concentrémonos más en los niños, en la naturaleza, en el tiempo libre, en el ocio, en el arte, no por dinero, no por acumular, y de alguna manera vivir esta experiencia de la convivencia sin muchito dinero. Para cerrar, si le parece bien, doctor Pacheco, vamos a citar al Che Guevara en su discurso de Argel, que dijo: en el aspecto económico necesitamos vencer el camino del desarrollo con la técnica más avanzada posible. No podemos ponernos a seguir la larga escala ascendente de la humanidad, desde el feudalismo hasta la era atómica y automática, porque sería un camino de ingentes sacrificios y parcialmente inútil. La solución empieza con nosotros mismos y comienza con la coherencia de cada uno consigo mismo. Yo siempre cuando hablo esto al final, más de alguien me hace la pregunta, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Claro, y eso ya es una actitud de sentirse totalmente derrotado frente a poderes descomunales, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué puedes hacer tú? Lo que puedes y debes hacer tú, ser coherente contigo mismo. Y actuar y comportarte de acuerdo a lo que realmente quieres y crees. Pero hay muchas cosas que sabemos que están mal, que no nos gustan, y esa polución y qué sé yo, pero en nuestra cotidianeidad volvemos a comportarnos, ¿no es cierto?, en contra de lo que no nos gusta. Entonces esa es una incoherencia. Por favor, piensen en lo siguiente. Cualquiera de ustedes, de los que está aquí, no sabemos cuál, ni en qué momento, y tampoco si puede ocurrir o no, pero cualquiera aquí, mañana, media hora más, en una semana más, podría darse el caso que provoque un cambio histórico descomunal. Tú. Esta es la columna de economía de Tomás Astelara, para Radio Garabato. ¿Cuánto sale el queso? ¿Cuánto sale un peso? ¿Cuánto sale el tiempo de estar contento? Vamos a hacer la cuenta, vamos, vamos a darnos cuenta. ¿Cuál es la salida de esta condena? Pasan los meses, todo a mi alrededor crece y crece más y más y más y más y más, como la vida que me das. Y crece más y más y más y más y más. Yo estoy sentado mirando cómo todo crece. Cómo crece, todo a mi alrededor crece, como mi planta cuando florece. Todo a mi alrededor crece, si echa raíces crece más fuerte. Todo a mi alrededor crece, van para arriba. Desaparece, todo a mi alrededor crece, y crece más y más y más y más y más, como la vida que me das. Y crece más y más y más y más y más y más, y yo estoy fumando, mirando cómo todo crece. Cómo crece, todo a mi alrededor crece, crece, cómo crece, todo a mi alrededor crece. La vida que me das. Estás escuchando Radio El Grito. Y Córdoba tiene muchas cosas más para decir. Córdoba, Córdoba dirá. Nuestra provincia. Queridos cordobeses, esta maravillosa provincia. Nuestro territorio. Bueno, y nos metemos en el último bloquecito, Fernández. Bloquecito ya está, nos queda crecida. Poquito, sí. Oye, hubo otro Fernández en el programa. Exactamente, sí. El Vidalero. El Vidalero, que no es Fernández, Ferrantes. Ah, Fernández. Fernández era el pueblo, es verdad. Fernández es el pueblo, sí. Usted dijo Fernández porque ya está, es el claro, valentonó, claro. Fernández, todo y Fernández. Sí, ya, hay como una... Viene todo muy fernandeado este año. Viene, sí. ¿Qué va a ser? Bueno, compartimos ahí la columna de economía de Tomás Astelarra hablando del descrecimiento. Pegadito ahí escuchábamos a Capanga. Capanga. Banda que raramente suena en esta crecida. Sí, así que sí, me gusta. Raro. Ahí. Es raro. Pero bueno, bienvenida. Bueno, y le cuento, López. ¿Sí? Resulta de que se armó un. Digamos. Se armó, se inauguró la cumbre juvenil en las Naciones Unidas por el, la ecología, por cuidar el clima, ¿no es sí. cierto? Y hubo movilizaciones en todo el mundo este fin de semana. Exactamente, porque uh-huh. se ha creado esta chica de Greta Thunberg, una joven sueca, sí, sueca de 16 años. Sí. Empezó este movimiento y ahora todos los viernes se reúnen frente al Parlamento para reclamar medidas, ¿no es cierto?, contra la polución y todas esas cuestiones. Entonces dicen, mostramos que estamos unidos y que los jóvenes somos imparables. Más de 500 jóvenes activistas de varios países fueron invitados por las Naciones Unidas para participar en esta inédita cita antes de la llegada a Nueva York de los líderes mundiales para una cumbre sobre el clima el lunes y la Asamblea General de los martes. Pero fue feroz el discurso del argentino Bruno Rodríguez de 19 años. Dijo, Brunito, la crisis del clima y ecológica es la crisis política de nuestro tiempo. La crisis económica de nuestro tiempo y la crisis cultural de nuestro tiempo. Alertó el fundador de la organización Jóvenes por el Clima en la Argentina, que organiza en el país las huelgas estudiantiles de los viernes. Dice, muchas veces escuchamos que nuestra generación deberá resolver los problemas creados por los líderes, por los gobernantes actuales. Pero no esperaremos pasivamente. Llegó la hora de que seamos los líderes. Ya basta. No queremos más energías fósiles. Y recalcó que están fuertemente a favor de acabar con las energías fósiles responsables de 500 años de saqueo en Latinoamérica. Hay diferentes contextos y diferentes demandas. Dice Bruno, vengo de un país de Latinoamérica. La historia de nuestra región es la de 5 siglos de saqueos. Para nosotros, el concepto de justicia ecológica y medioambiental está ligado al de derechos humanos, justicia social y soberanía nacional en relación a nuestros recursos naturales. Y después destacó de que se subsidia la explotación de los combustibles fósiles y se combate el resto, ¿no?, de las energías más limpias. Así que ahí los tenemos, dice, todavía estamos perdiendo la carrera frente al calentamiento global. Aún hay subsidios a las energías fósiles y centrales de carbón, pero hay un cambio en el ímpetu debido en gran parte a vuestra iniciativa. Esto le decía el como secretario general de Naciones Unidas. Y, ¿Hundidas? ¿Naciones hundidas? ¿Naciones hundidas? Unidas, Naciones Unidas. Naciones Unidas, bueno, para ahí me sale mal. Y bueno, dice que esto no se soluciona de arriba hacia abajo. Bruno dice, esto, el cambio no sucede generalmente de arriba hacia abajo. Pasa cuando millones de personas demandan un cambio. ¿Qué le parece? Y se movilizan y actúan las mujeres. Y vienen de las movilizaciones callejeras que tanto se combaten. Bueno, y hablando de movida y de combates también, Pipo, este fin de semana se realizó aquí en la provincia de Córdoba el 15º encuentro de las redes de educadores y educadoras populares Paulo Freire. Ajá. Bajo el subtítulo La educación como práctica de la libertad. Durante 20, 21 y 22 de septiembre se desarrollaron estas jornadas, ¿no?, llenas de experiencias, saberes, relatos, luchas y encuentros de redes de educadores populares de todo el continente. Bien. Bueno, ahí estuvo Radio Grito. Ah, no me digas. Sí. Qué grande. Sí. Aquí un compañero de la radio ha estado presente ahí. En realidad, más de un compañero. Varios compañeros y compañeras aquí, amigas, han estado presentes en el encuentro. Vamos a compartir en principio un poquito ahí algunos testimonios que tienen que ver con la educación y con también el momento educativo que se vive, que se está viviendo en nuestro país. Vamos a poner oídos atentos, esperemos que se escuche bien el audio. Le agradecemos mucho a Mariano que nos envió acá este audio. Buenísimo. Gracias y permiso, compañeras, compañeros. Es muy emocionante estar acá con todas esas presencias. Y bueno, queremos decirles que venimos desde Puelmapu, lo que hoy se llama Chubut, que es un territorio atravesado por la violencia de gobiernos, empresarios, terratenientes, medios de desinformación y también por parte de la sociedad cómplice que la avala y reproduce. Venimos con tristeza, bronca, pero de pie. Traemos algunas palabras escritas por compas en estos días de angustia, pero también días de mucha lucha y dignidad. Uno de ellos escribió: morir en la ruta no es un accidente. Repitamos, por favor, hasta que se sequen las lágrimas y más. Repitamos, no es un accidente que dos docentes mueran en la ruta. Repitamos para encendernos de bronca y organizar la bronca como una llamarada. No cobrar el sueldo no es un accidente. No cobrar el sueldo por meses no es un accidente. Salir a luchar por tu dignidad y por la dignidad de tus compas, ir a una marcha entre Leu y morir en la ruta, no es un accidente. No es un accidente la muerte cuando se puede evitar. No es un accidente la decisión del gobierno de no establecer diálogo con los trabajadores. Y en vez de diálogo, manda a los gendarmes como respuesta cuando reclaman lo justo. O si no, orquestan una represión con una patota para liberar la ruta. No es accidente. No es un accidente que te muelan a palos en la ruta, que cortás para que te paguen tu sueldo. No es un accidente este sistema que da palo para los de abajo, mientras los de arriba se la llevan en pala. No nos olvidemos de las cosas importantes. Cortar la ruta para que te vean, cortar la ruta para que te sientan decir, no es un accidente. Y no es un accidente que el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, se aumente la dieta ese mismo día en más del 200%, mientras las empleadas, empleados, docentes provinciales no cobran sus sueldos. Y mientras dos maestras mueran en la ruta. No es accidente. El cinismo se elige y la política de ajuste sobre los bolsillos de los laburantes no es un accidente. Y que esas maestras ya no puedan volver al aula a recibir los abrazos y los dibujos y los besos de sus pibes no es un accidente. Su lucha tampoco lo es ni lo será. No es accidente tampoco que Santiago Maldonado se haya ahogado. No se ahogó Santiago Maldonado, ni Rafita Nahuel murió en un enfrentamiento. El Estado es responsable. Estamos de pie. Venimos de más de 9 semanas de asambleas, jornadas, marchas, piquetes, ollas populares, acampes, festivales, movimientos, calles, llamas. Otra compañera escribió que esas llamas, alimentadas por la bronca, la impotencia y la profunda tristeza, nos embarga, pero el fósforo lo encendieron quienes hacen de su política, de la política, su medio de vida y no su forma de servir. Desde la ineptitud, la inoperancia y la hipocresía, ellos generan el fuego que pretende arrasar con los derechos de todos y son responsables. Y deben asumirlo porque esto no da para más. Venimos de Puel Mapu, territorio ancestral, donde habitaba libre el pueblo mapuche hasta que se perpetró el genocidio. Pueblo que está vivo y se resiste a desaparecer, y avanza, y nos convoca a acompañar. Estamos en este territorio amenazado por la voracidad extractivista, pero cuidado por comunidades, vecinos, organizaciones, que estamos dispuestos a defenderlo. Y a seguir diciendo que gane quien gane, pierda la mega minería. Venimos de un territorio donde hasta defender la vida nos convierte en terroristas. Denunciamos la criminalización de la protesta, el uso de la violencia del Estado, la desaparición de personas, los presos políticos como Facundo Yones Guala, la persecución y el hostigamiento a las comunidades del pueblo mapuche. Un territorio donde las mujeres seguimos padeciendo la violencia machista y racista, pero seguimos organizándonos. Un territorio que, como el telar originario, puede encontrar ese dibujo que cuenta nuevas historias cargadas de memoria. Venimos a tejer con ustedes nuevas redes, a aprender, a compartir y a tramar nuevas complicidades. Agradecidas. María Cristina Aguilar. Presente. Jorgelina Ruiz Díaz. Presente. Santiago Maldonado. Presente. Rafael Nahuel. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Bueno, y una de las múltiples actividades que se realizaron en el marco de este encuentro fue la presentación del libro Norita, la madre de todas las batallas. La pucha, si ya lo creo. Revista y editorial Sudestada ha editado este libro en este 2019 y la presentación fue en el marco de este encuentro de redes de educadores populares Paulo Freire. Y fue ahí en el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, ahí charlando un poco con el autor, Gerardo Salkovics, con Claudia Corol y Norita Cortiñas, propiamente dicho. Bien. Vamos a compartir un poquito también de lo que pasó ahí en la presentación del libro. Vamos a escuchar a Héctor Tosco. Ajá. Hijo del hijo de Agustín. Gringo, sí, hijo del gringo Tosco, y a la misma Nora Cortiñas, bueno, ahí en el marco de una nueva presentación de este hermoso libro. Buenísimo. que el negocio de la basura es del interés y por eso atacan a Surbac. El negocio de la energía es del interés y por eso atacan a Luz y Fuerza. Más allá de las debilidades que puedan encontrar en sus dirigentes, que debemos superar de cualquier forma, porque a la larga los recolectores van a volver a ser basureros si no podemos entender y resolver esos temas que no se salvan uno con otro. La tarifa de la energía va a ser mucho más cara y los trabajadores de la energía van a ser monotributistas y va a ser tal cual como en Buenos Aires, que ya hay manifestaciones de tercerizados de Edenor y de Edesur y mueren un montón de obreros por la falta de los elementos de seguridad. Eso no lo dicen los medios de comunicación, que son empresas y que todo lo que difunden es mega mercancía de los mismos dueños de esa empresa de energía, tanto Petromega como de la electricidad y el gas. La generación que hoy dirige el país es la generación que se educó en la dictadura. Así que no es casual que pase lo que pase, que pase lo que está pasando y que los CEOs ahora, sinónimo de patrones para ellos, le dicen CEOs, no los tiran en inglés, pero son patrones. Y estos tipos han avanzado hasta adueñarse de todos los medios de producción. EPEC es la joya de la abuela. Y es la joya de la abuela porque ahí adentro, hasta en los jóvenes, todavía está el espíritu de los Agustines, de los Albertis, de los Cafarati y de los Abuelos. Todo, no nos dejan pasar en la marcha, nos persiguen, el gobierno nos tiene miedo, son cabrones, así es. Son perversos. Nosotros, este pueblo, no nos merecemos este gobierno que tenemos. Entonces, menos mal, dentro de 3 meses, lo agarramos y a la mierda. Pero es así, es así. Tenemos que seguir luchando, tenemos que reconocer que acá no inventamos nada en este país. Todos los días nos dan alguna cosa del palo, dice, para seguir saliendo a la calle. Todos los días tenemos que reforzar. Ninguno de nosotros puede un día decir, no, yo hoy no salgo a esta marcha, que vayan otros que no fueron, o que vayan los más jóvenes. Ninguno de nosotros. No tenemos que delegar en otros el compromiso. Nada es obligatorio. Salir a luchar no es por obligación. Es por compromiso puro que tenemos que tener cada uno y cada una de nosotros. Entonces, cuando sale una marcha, cuando hay que protestar, no perdonarles nada de las maldades y las perversiones que hacen. Entonces, tenemos que estar cuidando la salud. La gente no tiene que dejarse deprimir, porque todo lo que hacen es alienante. Por eso tenemos que tener estos foros de salud mental. Tenemos que estar atentos entre nosotros mismos. Si alguien está deprimido, llamarlo por teléfono, dale, vení, vení a mi casa a tomar mate, vamos a tomar un café, ¿viste? Tenemos que tener, querernos, ¿eh? Una galletita, una cerveza.

tres minutitos, Fernández, después de las 12 del mediodía. Nos pasamos. Nos pasamos. Mira. Salude raudamente, si es que todavía estamos ahí al aire de la FM Sierras. Abrazo enorme. Abrazo enorme. Y la Tincu. La Tincu más tarde, en más un ratito. Tarde, sí. Por eso, no hay que olvidarse de eso. Sí. En un ratito también nos van a estar escuchando de ahí. Ahora, para la Tincu podemos seguir hablando unos minutos más porque igual nos van a escuchar. Nos van a escuchar. Bueno, nos estamos despidiendo, yo en mi caso, hasta el jueves que viene a las 8 de la noche con La Noche del Arca. Y después, por supuesto, acá en La Crecida el lunes que viene, desde ya. Si usted lo dice. Impresionante. Bueno, ¿con qué perlita musical nos vamos a despedir, Fernández? Con estos dos muchachos uruguayos, sí. El Coqui Balboa y el Sucará. Epa. Y no me acuerdo cómo se llama el tema, pero es muy lindo. No me acuerdo cómo se llama. Usted sabe que sufro esas pequeñas lagunas mentales, que ya más que lagunas son océanos. Bueno, quizás para la ocasión no sea tan importante. El nombre, sino el compartirlo, exactamente. Así que bueno, gente, un abrazo enorme, que pasen un día hermosísimo aquí en el Valle y bueno, ahí nos escuchamos prontito. Parece que llora la chinita allá en la orilla, que no es una pesadilla. Despierto, tú puedes ver que somos nosotros los que lo están matando, sí. Que molleja, primo, tan cristalino que estaba al lago ayer. No es el palafito que está matando todo lo que hay en él. Que me parece que llora el pescador allá en la orilla. Si le matan la semilla, ¿quién la vida le dará? No hay flores en la ribera, solo peces muertos hay. Qué molleja, primo, tan cristalino que estaba al agua ayer. No es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él. La guitarra enamorada de Armando llorando su cocotero. Cuando en la rada se puso negro el lago estando azulito el cielo. La inocencia no mata al pueblo pero tampoco lo salva. Lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma. Pare primo la canoa, que me parece que llora la chinita allá en la orilla, que no es una pesadilla, despierto tú puedes ver, que somos nosotros los que lo están matando, sí. Que molleja primo tan cristalino que estaba al agua ayer, no es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él. Pare primo la canoa, que me parece que llora el pescador allá en la orilla. Si le matan la semilla, ¿quién la vida le dará? No hay flores en la ribera, solo peces muertos hay. Que molleja primo tan cristalino que estaba al agua ayer. No es el palafito que está matando todo lo que hay en él.